había un diablo viejo que instruía a los demonios jóvenes. Después de un tiempo hizo un examen. Pasó el primero y al diablo instructor le preguntó qué había hecho. Le dijo: pasé 20 años dividiendo un pueblo y logré hacerlo con eficacia. Bueno, retírate, le dijo el anciano. Después llegó un segundo demonio y le contó que pasó 20 años generando riñas entre dos poblaciones y había logrado que se enemistaran hasta tal punto que habían construido una gran muralla. Y el viejo lo despidió poco convencido. Pero llegó un tercero que le contó que había pasado 20 años intentando desanimar a un gran hombre de Dios y lo había logrado. A este último lo felicitó porque verdaderamente había hecho su labor con eficacia. De esta parábola podemos reflexionar que cumplir nuestra misión en este mundo puede presentar desafíos y momentos de desaliento, pero aquí hay algunas formas de evitarlo y mantenernos motivados. Primero, enraízate en tu propósito. Recordá y reconectá con tu propósito y misión en este mundo. Reflexioná sobre por qué te sentís llamado a cumplir esta misión y cómo podés marcar la diferencia en la vida de los demás. Mantener un propósito en el corazón te ayudará a superar los obstáculos y a encontrar una renovada inspiración. Segundo, busca siempre hacer la voluntad de Dios. Busca constantemente la guía de Dios en tu misión. Orá para discernir lo que Dios desea que hagas y cómo Él quiere que te enfoques en tu servicio. Confía en que Él te dará la dirección y las oportunidades adecuadas para cumplir tu misión. Tercero, encontrá apoyo en la comunidad. Busca personas que compartan tu visión y que estén comprometidas con causas similares. Unite a grupos, organizaciones o comunidades que se centren en tu área de misión. El compañerismo y el apoyo mutuo pueden ser fundamentales para superar el desaliento y mantener la motivación. Cuarto, celebrá los logros y el progreso. Reconocé y celebrá tus logros y avances, incluso los más pequeños. Celebrá los momentos en los que has hecho una diferencia en la vida de alguien o has alcanzado un hito importante en tu misión. Esto te recordará que tu trabajo es valioso y que estás avanzando en tu camino. Enfócate en el impacto positivo. Mantené tu enfoque en el impacto positivo que estás generando a través de tu misión. Conectá con las historias y testimonios de las personas que has ayudado. Sexto, encontrá inspiración en modelos a seguir. Busca modelos a seguir que hayan cumplido con éxito misiones similares a las tuyas. Estudia las vidas de aquellos que han dejado un legado significativo. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho leer la vida de los santos y aprende de su determinación y perseverancia. Sus historias pueden ser una fuente de inspiración y fortaleza para vos. Y séptimo, por último, cuida de vos mismo. Recordá la importancia del autocuidado en tu misión. Cuida de tu salud física, emocional y espiritual. Dedica tiempo para descansar, relajarte y hacer actividades que te renueven. Mantenerte equilibrado y saludable te permitirá enfrentar los desafíos con mayor resiliencia. Recordá que cumplir una misión puede tener altibajos y momentos de desaliento, porque siempre están las tentaciones, como lo veíamos en la parábola inicial, pero perseverar y encontrar formas de renovar tu motivación te ayudará a superarlos y continuar avanzando. Siempre busca la guía de Dios y el apoyo de aquellos que comparten tu visión en la comunidad.